Y no quiero. Lamento haberte fallado por siempre hablar del pasado. Sé que me he equivocado y no me llevo a ningún lado. Entiendo que te has cansado y no quieres saber de mí. Que la mejor solución, mi amor, que encontraste ha sido partir. Y no quiero y no puedo. También tengo miedo. Entiéndeme, no soy capaz. Aún recuerdo tu sonrisa y lo que pasó tiempo atrás. Cómo olvidar tus besos y aún siento que me los das. Dicen que todo lo cura el tiempo y no sé si eso es verdad. Pues ya ha pasado desde aquel momento y no te miento si me duele igual. Me duele que te hayas ido, mi alma se fue contigo. Amor, no encuentro sentido estar con el corazón partido. Y es que cuando te fuiste se fueron mis ganas de amar. También se fueron contigo mis fuerzas para continuar. Y no.